Escuchemos ahora algo de aquel memorable encuentro entre Keith Emerson y Oscar Peterson, interpretando un boogie boogie, Honky Tonk Trains Blues. Seguimos con este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, que reúne todos los estilos musicales de todos los tiempos, escuchando a Luis Salinas en su tema Funky Tango. Luego vamos a escuchar a Marcus Miller y Miles Davis en el tema Full Nelson, y luego el grupo holandés Focus en su tema Focus 4. Thank you. Tini Barbero. escuchamos ahora al camerunés Richard Bona con su tema Painting a Wish. Ah! Y así llegamos al final de este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, que transmite en la sintonía del 99.3 MHz del dial desde sus estudios de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Los dejo en compañía de Richard Bona con su tema Dim Lam. Wana nunu no tiendo su manu doni yele manu doni yele yende batunde ladu yelo na wana kulmo. Se kubalam nana kuse bona mbongo mimbu mitimi otomba Utimbi sovolo ensoni wumse wenge ni mpurmo Ngolo miseme inoka Wale iki Nzebe nanzale La biso tin yele lap tin dikii.